Thank you. dicen que el tiempo todo lo cura, pero no cura que yo te quiera con locura. Protégeme, Señor, con tu armadura en esta vida dura, para luchar contra la amargura. Difícil ser ligero cuando el corazón te pesa como acero. Ay, sí, porque te quiero. ¿Quieres que te quiero? Te quiero más que me quieres. ¿Quieres más quieres que eres más? Ay, sí, porque te quiero. ¿Quieres que te quiero? Te quiero más que me quieres. Apagar el sonido que en mi cabeza de ruido quita, solo así, no así. Por Dios elegido, cuéntame cariño al oído, si no está todo perdido. Creo tenerte dormido, pero despierto y te has ido. No, pues estoy por amar lo que hay bajo tu vestido. Que sueño que tu cuerpo está por mi cuerpo embestido. Mi corazón abatido en un rincón escondido. Quiero olvidar su recuerdo y solo recuerdo el olvido. ¿Por qué está tan sola? Cuéntame por qué lo hacen. Si sabe que solo anhelo la cama caliente que su cuerpo yace. Bella como la amapola que en el verde campo nace. Dulce como el caramelo que la boca se deshace. Solo tus besos persigo y nunca los consigo, pues con tu frío amor mi corazón castigo. Y no me canso y sigo de tu cuerpo mendigo. Oye lo que te digo, solo busco su abrigo. Solo tus besos persigo y nunca los consigo, pues con tu frío amor mi corazón castigo. Y no me canso y sigo de tu cuerpo mendigo. Oye lo que te digo, solo busco su abrigo. Pensé que como mujer iba ya a tener bastante. No más miedos, no más sombras en mis llantos. No más sueños destrozados, no más días sin amor. No más sentirme atrapada, vivir sin aire. Pero mi plan ha cambiado, he perdido el control. He tomado, he bailado, he caído, he gritado, me han marcado. Hasta he olvidado cómo amar a una mujer. Estancando emociones, ciego por miles de razones. Evitando el contacto, pero por fin te he encontrado. El viaje ha terminado.

observo, te miro y te deseo. Y creo que estás más guapa que nunca esta noche. Me encanta tu estilismo esta noche. Me gustan tus zapatos, tu bolso, tu descaro, tus ojos, tu pelo largo. Quisiera conocerte, invitarte, llamarte, llevarte de viaje. Dime cuál es tu nombre, qué buscas en un hombre que te hace sonreír. Cuéntame algo de tu vida, de dónde eres, a qué te dedicas, qué te haría feliz. Deja tu grupo un momento, quiero contarte un secreto, susurrarte un par de cosas que pienso de ti. Siéntate a mi lado, busquemos algo privado, comemos algo juntos, tú y yo. Si fuera conmigo, es lo único que pido, tomar un par de copas, irme con tu número. Ven hasta que te deslazo, mírame a los ojos, coge mi cintura, quiero que se pare el tiempo. La mirada, tú tampoco te apartas, parece que te encanta y bailas, bailas para mí. Oh sí, no te asusta el contacto y yo no lo rechazo, provoca si te amo en un beso sin fin. Oh sí, yeah. Ahora ya abrazados, en la pista parados, todo el mundo eres mi grano. Keep bleeding, keep bleeding love. Oh, you cut me open and I keep bleeding, keep bleeding love. hear about the deal I'm making. Thunder in our hearts.